Le damos una cariñosa bienvenida a todos nuestros oyentes. Queremos invitarles a seguir conversando con nosotros sobre el juicio sobre Babilonia, un tema bastante importante, delicado, pero es importante para nuestra identificación de quién somos parte en este momento. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que en este caso es complejo para nosotros lo que estamos conversando, pero la Biblia y a Juan no se le dejó que quedara duda en cuanto a esta bestia. La identifica muy bien para que no tenga equívocos. Porque uno podría preguntarse, hablaron de una bestia escarlata que está sentada sobre esto, lo otro, ¿y quién es? ¿Cómo se les ocurre decir que es esto? No lo vamos a decir nosotros, lo va a decir la Biblia. Apocalipsis 17:8, mire y ponga atención a lo que dice este versículo. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Ahora, nosotros hemos visto y aplicamos esto, y vamos a decir lo siguiente: la bestia que has visto era, o sea, existió. Ahora, lo interesante es que era importante para Juan que le quedara claro, porque lo iba a transmitir a nosotros. Y ahora, lo otro importante es que en el 13:18, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, fíjate ahora, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, ¿quién es esta bestia? Dice la bestia que era. ¿Qué bestia, qué poder era? Nosotros hemos estudiado el capítulo 13, la descripción de dos bestias, una que sale del mar y una que sale de la tierra. La que sale de la tierra le da el poder a la primera bestia, o sea, el poder que se mantiene. Esa era, existía en el pasado. Y la Biblia la describe diciendo que va a tener poder para actuar durante 42 meses, que son los mismos 1260 días o años, o tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. ¿A dónde está esa bestia? ¿Cuál es ese poder? Nosotros la vemos que actuó del año 538 a 1798, 1260 años. Bueno, tiempo de Tiatira, un poder terrible que actuó contra los hijos de Dios. Esta recibe la autoridad de un poder civil. Eso es lo interesante, porque si es un poder religioso, tendría que haber sido, ese poder debía haberse sido dado por Dios directamente, pero recibe ese poder de un poder civil que nombró al obispo de Roma como cabeza de todos los demás. Entonces, así comenzó la iglesia, no tuvo otro comienzo. Y en el año 1798, las tropas de Napoleón Bonaparte entraron a Roma y el general Berthier tomó preso al Papa, se lo llevó al exilio y allí murió. Y se pensó que había terminado la iglesia, que la iglesia con eso ya se terminaba, era prácticamente una herida mortal. Pero en Apocalipsis 13:3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, recordemos una vez más, cuando se habla de bestia resulta bastante ofensivo, bastante fuerte para nuestros oídos. Pero aquí estamos hablando de un animal que está haciendo una representación. Recordemos que nosotros tenemos en la Biblia que Babilonia está representada por un león, una bestia. Medo-Persia por un oso. Grecia por un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Y que Roma estaba representada por una bestia espantosa y terrible. Entonces eran cuatro bestias, cuatro animales que representaban a un poder político. Y aquí también nosotros tenemos un poder Y ese poder dice, y cuando habla aquí dice que la bestia, una de las cabezas fue herida de muerte, la herida fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos de esta, de este animal que representa a un poder. Ahora es el único poder en el cual ha existido esto, que fue, que no es y que ahora es. Exactamente. Y que no, y que es porque alguien le dio nuevamente el poder, le dio el Estado, y lamentablemente tenemos que identificar que no hay otro poder que actuó. Y cómo quisieran borrar, ¿no es cierto?, el poder católico, lo que hicieron en momentos de las inquisiciones, cuando persiguieron a los cristianos, que fue algo terrible. Fueron miles y miles los que murieron. Claro, ¿no? Solamente porque creían en Dios y no creían en un hombre. Pero esta herida mortal dice que, y por eso justamente los eliminaron. Mataron al Papa y murió en el exilio el Papa, ¿no es cierto? Correcto. Y alguien creyó nunca más se iba a levantar, pero la Biblia dice que sí se iba a levantar, y ahora es. Y de 1798 comenzó a aparecer nuevamente en escena mundial para el tiempo del fin. Por lo tanto, estamos identificando nada menos que la bestia escarlata que está tomando el poder, no solamente religioso, sino también político. Es bueno poner estos antecedentes, quizás suenen un poquito desafiantes, alguien podrá decir... eso no va a ocurrir en el futuro, pero si 1260 años fue terrible la persecución, Apocalipsis 17 y en adelante nos muestra que esto mortal, esta herida mortal que fue sanada, va a resurgir y actuará quizás peor, no quizás, va a actuar peor que el primer momento en que actuó en esos años 1260 días. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, va a suceder. Seremos perseguidos por un poder político religioso que se está embarcando en varias situaciones, que se está tomando poder. Ustedes ven las relaciones, las conversaciones que están existiendo, y es así. Pero hay un juicio sobre esa Babilonia, que algo lo conversamos la semana pasada, pero es bueno identificar este poder. Y seguimos leyendo los textos ahora con más tranquilidad, 17:8, que nos dice... La bestia que has visto era, mire que es clara, y no es, y está para subir del abismo. ¿E ir a dónde? A perdición. O sea, se levantará, no para hacer algo bueno, sino para ir a perdición. Y lo otro, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos decir? ¿Qué más queremos que nos hable el Apocalipsis acerca de los momentos finales que la historia va a pasar? Aquí está clarísimo para nosotros. Incluso en el 13:8, después de lo que hemos dicho, fíjate lo que dice: y la adorarán todos los moradores de la tierra. Bueno, dice todo, pero luego agrega, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Usted y nosotros queremos estar en ese grupo que no adorará al enemigo de Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en día de prosperidad. ¿Qué advertencia deberíamos extraer de estas palabras sobre cómo necesita ser nuestra experiencia cristiana ahora, incluso antes que se desplieguen los sucesos finales? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.